Reus. É Reus. The Big Boss. Joey Round. Lo más suelto. O salgo pa' la calle sin rumbo, como un vagabundo sin rumbo. Hoy sí que no hay nada que me pare. Hoy una gatita me llevaré. La luna está llena y la disco llena, soltero. Me andan coqueteando. Así de seguro que voy a encontrar lo que ando buscando. El bajo de tumba y suena como es. Fino y elegante, si usted lleva la carretera en el volante.